Y yo soy de los que creo que esta generación de adultos tenemos que pagar un precio. Esta generación de adultos tenemos que meternos con Dios como nunca antes para que estos niños y estos jóvenes puedan cumplir el propósito por el cual Dios los creó y los bendijo y nos los ha dado. Y fíjense qué necesario es esto en este tiempo, que esta generación de niños que viene subiendo son mucho más inteligentes que nosotros. Yo creo esto. Estos niños vienen con un chip adicional. Ellos vienen como con una sabiduría que nosotros no podemos tener, una sabiduría cibernética, vamos a ponerlo de esta manera. Hace pocos días yo estaba en una campaña en Filadelfia y me encuentro en el aeropuerto con un hombre de Dios tremendo que es un guitarrista de aquí de Puerto Rico, se llama César Pérez, y vamos a ministrar ambos a Filadelfia. César viene emocionado porque él viene de Boston y me enseña y me dice: mire, escribano, yo me compré esta cámara, esto es de lo último que viene, su memoria, en la memoria tiene hace tantos cientos o miles de fotos. Y él todo emocionado dice: pero yo todavía no la domino bien y yo creo que no trajo flash, me dice él. Bueno, nos vamos, llegamos a una iglesia y después que ministramos, él le dice a una niña que tenía 7, 8 años, le dice: mi amor, ven acá, tirarnos una foto al pastor y a mí. Le da la cámara y me dice: escribano, vente, párate acá donde está la luz porque eso no tiene flash. Y cuando yo me estoy acomodando con él, oigo la voz de la nena que dice: oh sí, esto tiene flash. Y la niña le ha dado esa cámara por el lado y sale el flash. Y nos tiró la foto y la nena nos tira otra foto y le dice: y pastor, tiene video también. Y sigue ella haciendo otras cosas con la cámara. Entonces, yo miro esto y digo: miren, esa niñita que recién agarraba esa cámara y sabía manejarla con una sabiduría natural. Yo sabía que la cámara tenía dos botones, el de prenderla y apagarla y el de tirar la foto. Y yo sé que muchos de ustedes tirando una foto han apagado la cámara. Pero estos niños, lo que quiero traer con esto es que traen como una capacidad que nos obliga a nosotros como adultos, por favor, a seguir la receta del Espíritu que me da este libro de Jueces capítulo 13. Y mire lo que dice el capítulo 13. Verso 1, léalo conmigo, dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Cuando uno empieza a escudriñar la palabra, uno tiene que decir: bueno, mira, si en el capítulo 13 de Jueces dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, yo debo buscar en el libro de Jueces dónde fue que Israel lo hizo mal antes. Y descubro que en el capítulo 2, vaya conmigo al capítulo 2 de Jueces, desde el verso 10 dice: mira, toda una generación murió y aquella generación también fue reunida con sus padres. Y escuche bien: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y escuche bien: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, porque dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová le había jurado. ¿Y por qué yo le leo esto? Porque este texto me dice a mí que hubo una generación que murió, y los que venían detrás era una generación que no conocía a Dios. Así que cuando la generación que viene de nosotros no conoce a Dios, la culpa no es de ellos, la culpa es de nosotros los adultos que no estamos formando la generación que viene detrás. Y yo lo digo con mucho respeto y con mucho dolor. Nos salimos, sacamos la palabra de las barriadas, sacamos la palabra de los caseríos, sacamos la palabra de las urbanizaciones, sacamos la palabra de la escuela, y estamos pagando un precio de una generación que viene subiendo que no conoce a Dios. Mire cómo lo dice aquí: sirvieron a los Baales. Entonces yo me pongo a mirar qué conducta está teniendo este pueblo, qué costumbres estamos teniendo nosotros. Si lo quiere ponerle en un lenguaje más crudo, vaya al Salmo 106, porque en el Salmo 106 describe, es como leer el periódico de hoy en cualquiera de nuestras naciones. Dice el Salmo 106, verso 30 y, desde el verso 33 por ahí, 35, vamos. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Escuche bien. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre, se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Lo que yo quiero traer con esta palabra, que es un poco fuerte, es que hemos permitido que no se adore a Dios. Hemos desconectado nuestra adoración a Dios, y lo que viene subiendo detrás de nosotros no conoce a Dios. Y lo digo en un lenguaje más fuerte todavía: nuestros ancestros, nuestros padres luchaban más por la niñez que venía subiendo. Había menos modernismo, había menos comodidad, pero había más sacrificio. Y ahora lo que yo veo que viene subiendo es una situación bien difícil y bien dolorosa, porque los adultos no quieren pagar el precio. Mire, algunas familias no están cumpliendo el deber de criar sus hijos. Y como esas familias no están cumpliendo el deber de criar sus hijos, pretenden que el gobierno se los críe. Entonces, ¿qué pasa? Por más programas de gobierno que pueda haber, el gobierno no puede amar, porque el gobierno no tiene corazón. Si tu familia no te ama, el gobierno no te va a amar. Entonces, como no funcionan algunas familias y el gobierno no puede resolver el problema, la nueva tendencia de este tiempo es enmendar las leyes para que los niños sean adultos antes de tiempo. Por eso usted ve que se empieza a discutir en el dominio público una serie de enmiendas a las leyes para bajar la mayoría de edad de, por ejemplo, 21 años a 18, y de 18 años darle emancipación a los 16. Por eso usted está viendo unas tendencias modernas de tratar de meter a los niños en una serie de conductas que no pueden manejar. Y aquí yo me detengo para decirles que cada niño es parte del plan de Dios. O sea, cada criatura que nace está en el propósito de Dios. Lo dice Efesios capítulo 2 y verso 10, dice que hemos sido creados por Dios en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios por eso. Yo no sé si cuando tú te criabas te hacían una travesura en tu casa tus hermanos que te decían, a ti te dejaron tirado frente a casa. A ti te dejaron en una caja de cartón ahí, al lado del portón de casa, y mamá te recogió. Yo no sé si a ti te dejaron tirado en la calle. Yo no sé cuál es tu historia, pero yo sí te puedo decir que Dios te creó con un plan. Dios te creó con un propósito. Y ese propósito de Dios se va a dar sobre tu vida. Amén. Entonces, empieza este pueblo a tener una serie de crisis, como yo la veo en Puerto Rico, y yo sé que está en otras naciones también. Hay toda una epidemia de maltrato de niños en el planeta, porque Satanás es el mismo a través de la historia. Aquellos que les gusta escudriñar la palabra se van a dar cuenta que existe un libro de Éxodo. En ese libro de Éxodo capítulo 1, usted puede ver cómo Egipto, que en ese momento es la nación más poderosa del mundo, hay un faraón que emite un decreto de muerte. Y ese faraón dice, mire, a las parteras hebreas, cuando usted vea que nace un niño hebreo, si es varoncito, mátelo. Usted está viendo una ley del gobierno más avanzado que existía en el planeta en ese momento, que era el gobierno de Faraón. Pasaron los siglos y uno de los gobiernos más poderosos que tuvo la tierra fue el de Roma. Así que usted se mete en el libro de Mateo y que usted va a descubrir en el capítulo 2 que un Herodes, un gobernante de este pueblo romano, que es la epítome, es lo más modelo que se usa en cuestiones jurídicas de los códigos romanos, de la codificación de Justiniano y todo eso, una nación como esa tan poderosa en la cúspide de su gloria, emite otro decreto que dice que los niños de 2 años hacia abajo había que matarlos en la ciudad de Belén y sus alrededores. Pasaron los siglos y para el siglo XX, uno de los naciones más poderosas del planeta, más admiradas por su economía, aprueba otro decreto a través del Tribunal Supremo de esta nación en una votación de sus jueces que dice que no lo matas al momento de nacer, no lo matas de 2 años para abajo, lo puedes matar dentro del vientre de su mamá, eso se llama aborto. Pero ahora en el siglo XXI no es al momento de nacer, no es de 2 años para abajo, no basta con matarlos en el vientre de su madre, sino que tratan de cortar el crecimiento y el desarrollo sano de un niño. Y hay una epidemia de abuso. Y yo quiero que usted sepa que de cada 10 casos de niños abusados y maltratados, 9 son a manos de sus familiares y gente que los conoce, que tiene acceso a los niños, que hay una epidemia diabólica de insectos, donde hay familiares invadiendo la privacidad de estos niños. Y peor que todo, la gente se hace de la vista larga y las familias se quedan calladas. Hace un tiempo atrás salió un caso triste en los periódicos de este país, de una jovencita de 16 años, que ponen una cara de esa nena en una fotografía, que lo que le faltaba era ponerle un número en el pecho. Y lo que trae la noticia es que ella mata a su bebé de 30 y tantas semanas de nacido. O sea, de 37 semanas de gestación, que nació, y ella lo mata. Y entonces se forma el lío, la prensa le cae encima. Cuando usted mira bien los hechos de ese caso, usted ve que esa niña que da luz, ese es el segundo bebé, no es el primero, es el segundo. Que el primero lo dio a luz a los 14 años. Que los dos bebés, el padre de ese bebé es un primo mayor de ella de 38 años. Que nunca fue acusado, nunca fue encausado, porque la familia lo encubrió, la familia lo tapó. Y la prensa de este país, cuando publica eso, dice que ella procreó un segundo hijo con él. Ella no procreó ningún segundo hijo con él. Ella fue depredada por un abusador de 38 años. Porque tiene 16. Y yo le puedo probar por la escritura que eso se llama depredación. Puede tener un cuerpo más grande que el de la mamá, pero todavía es una niña en su psiquis. Entonces, eso es sacrificar los hijos a los demonios. Yo los veo tan callados ustedes, pero miren, eso es lo que hay. Pueden buscar un momento para probárselo. Génesis capítulo 2, porque estoy hablando de familia y me alegra saber que hay mucha juventud aquí en esta noche, y agarren bien esta palabra. Génesis 2, mira lo que dice Génesis 2. Para probar esto que les estoy diciendo. Hay un teorema que yo estoy predicándolo y promoviéndolo. Se llama el teorema del pastor escribano. Que dice que de cada 10 mujeres asesinadas, escuchen bien, de cada 10 mujeres asesinadas, 7 traen un perfil como el que sigue. 1, no están casadas con el hombre. Es su compañero consensual. Su pareja, pero no es marido. Y 2, el día que la asesinan, usted va a hacer una tabla. Te pone como en los juegos de dominó, él y ella. Pone la fecha en que es asesinada. Y en el día que la asesinan, usted pone la fecha de él, la edad de él y la edad de ella. Y usted va a seguir trabajando esa tabla y le va a restar la edad del hijo mayor que han procreado. Y va a ver la edad de él cuando ella dio a luz y la edad que ella tenía cuando dio a luz. Y cuando usted sigue escudriñando, usted va a poner ahí cuándo comenzó la relación, la edad de ella, de él y la edad de ella. Y usted va a ver una distancia grandísima de edad cuando comenzó la relación. Ejemplo, porque aquí hubo un caso cerca del Día de los Padres, un hombre de 28 años, le tiroteó a su esposa, alegada esposa de 20. Cuando nosotros escudriñamos la noticia, decía que entre los dos habían procreado 3 hijos, uno de 5 años, uno de 3 años y tenían una bebé de 9 meses. Yo le aplico el teorema. El día que él le entra a tiros, él tiene 28 y ella tiene 20. Si le resto los 5 años del hijo mayor, ella dio a luz a los 15 y él tenía 23, pero sorpréndase, dice el parte de policía que tenían una relación que llevaba 8 años, así que si a los 20 de ella yo le resto los 8 de cuando empezaron, ella tenía 12, y a los 28 de él le resto los 8, tenía 20, o sea, tenemos un chamaco de 20 años tirándole a una nena de 12, eso se llama depredación. Vamos a Génesis 2 para probarlo. Mírelo ahí con sus ojos, Génesis. Génesis 2 dice, verso 7, que del polvo de la tierra Dios formó al hombre. Mire a ver si su Biblia dice eso, Génesis capítulo 2. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser que. Dice el verso 8 que Jehová plantó un huerto en el huerto de Edén y puso allí al hombre que había formado. Mira el verso 15, dice, tomó pues Jehová Dios, ¿a quién? Al hombre, y lo puso ¿dónde? En el huerto de Edén, ¿para qué? Dios le dio trabajo antes de darle mujer. O sea que el vago no es de Dios. El hombre debe tener vocación antes de tener familia. Estar desempleado es otro problema, porque el desempleo es consecuencia de una economía enferma. Pero el hombre debe tener el anhelo de trabajar, de producir, de, como decían las abuelas, que doble el lomo. Y eso se forma en la casa, en el hogar. Por eso es que los chamaquitos tienen que empezar a foguearse en pasar un mapa, una escoba, lavar un baño. Eso es del espíritu, lavar una ventana es de Dios. Un par de amenes, pero todo el mundo callado. Pero eso es lo que hay. Miren lo que dice el verso 18. Verso 18 dice, y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y cuando usted mira eso, usted tiene que ver que Adán no había hecho nada malo, que está en la presencia de Dios, que está en el paraíso con él. Y Dios le dice, a pesar de que estás conmigo, tú estás solo. Aunque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, aunque Dios se le revela directamente, Dios le dice, todavía hay algo que yo te voy a comunicar a ti. Y dice el capítulo que Dios establece un proceso, y lo que quiero que miren esto es en el verso 22, porque no vine a predicar de esto. Dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, ¿qué hizo? Léalo duro, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, ¿hizo una? No le dio una adolescente para que él la termine de criar. O sea, no le dio una chamaquita cruda para que él termine de criarla. Y ese es el problema social, que las chamaquitas están en manos de abusadores. Entonces se rompe el modelo de Dios. Y si no estás viviendo bajo Génesis 2, estás viviendo bajo Génesis 3, que es la serpiente. Por eso las matan. Amén, santo, gloria a Dios. Léalo otra vez. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? No le dio dos porque no lo quiere mujeriego. Lea la palabra. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, ¿qué hizo? No le dio otro macho. Por eso es que la generación que viene subiendo tiene que aprender palabra. Las jovencitas esperar su tiempo a que Dios las haga mujer, porque ningún macho te hace mujer. La Biblia dice que de la costilla Dios hace una mujer, o sea, hay una transición de costilla a mujer, que la hace Dios. ¿Y cuál es el contraste? Uno de ellos, las costillas no hablan, las mujeres sí. Dios creó a las mujeres para que hablen. Por eso es que el hombre necesita una mujer. Un hombre, su esposa lo pone a pensar. ¿Dónde están los maridos aquí? A ver si ellos saben. ¿Verdad que cuando tu mujer te habla o te deja alegre o te deja enfogonado? ¿Sabe? Debe tener la madurez. Una mujer debe tener la madurez de poder interactuar con su hombre. Por eso es que tienen que esperar su tiempo. Las edades de 12, 13, 14, 15, 16, 17 años no son edades de noviazgo. El noviazgo es la antesala de un matrimonio. Son edades de amistad. Se pueden gustar, se pueden enamorar, pero tiene que haber unos límites, tiene que haber un orden. Entonces los padres de este tiempo han convertido los noviazgos de sus hijos en babysitters. ¿Y qué impacto tiene eso? Yo les tengo que decir un impacto y se lo digo a los chamacos que están aquí. Hay que tener un noviazgo balanceado. ¿Qué es un noviazgo balanceado? Que tienes tu amiga, pero tú estudias. Tú tienes tu amiga, pero tú estudias y vienes a la iglesia. Tienes tu amiga, tú estudias, vienes a la iglesia y juegas baloncesto o pelota con el corillo. O sea, tienes varias actividades. Para que cuando ese noviazgo rompa, tú tengas de dónde agarrarte. Pero si tú estás todo el tiempo en novia y novia y novia y novia y novia y novia y se dejan. Algunos se suicidan. Otros tienen que ser hospitalizados. Algunos se funden. Porque no hubo un balance. Se crea una dependencia, se crea una adicción. Es diabólico. Yo espero que esto esté llegando a algún sitio. Por eso es que el modelo que yo les quiero traer a ustedes de Manoa es un modelo poderoso. ¿Ustedes saben por qué? Porque el pueblo estaba en crisis. Los filisteos habían abusado de las israelitas por 40 años y Dios dice, yo voy a parar ese abuso. Pero yo voy a parar ese abuso a través de los niños que ustedes tienen en sus manos. Y esos niños hay que formarlos y hay que educarlos y hay que darle una base, hay que darle una palabra para que cuando crezcan y sean adultos, las grandes crisis de la nación sean enfrentadas por ellos. Mire a ver si la Biblia de ustedes no dice eso. Vamos por favor al capítulo 13 de Jueces. Para entonces entrar en el texto, para que no digan que no sigo teológicamente el asunto, ¿verdad? Tenemos una mujer que estaba en crisis, la esposa de Manoa no había podido tener hijos. Y ustedes saben que en la tradición hebrea, una mujer no poder tener hijos era como estar marcada, era como sentirse rechazada por Dios. Por eso es que anhelaban tener hijos como Ana, ¿se acuerdan de Ana en Primera de Samuel? Que se derrama en el altar rogándole a Dios un hijo. Y tenemos aquí una mujer que había sufrido mucho. Dice el verso 3 que a esa mujer se le aparece el ángel de Jehová. Y Dios le dice, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos. O sea, Dios sabe cuál es tu condición, Dios sabe lo que tú estás sufriendo, pero hay una buena noticia de Dios para ti porque te dice, pero concebirás y darás a luz un hijo. O sea, viene un cambio para tu vida, las cosas van a cambiar. ¿Cuántos quieren eso? Pero el ángel le dice en el verso 4, ahora, tener esa bendición te cambia la vida. De hecho, los que tienen hijos aquí saben que cuando llega un hijo, te cambia la vida. Tu economía cambia, tu descanso cambia, la higiene en la casa cambia, las prioridades cambian, los planes se alteran, algunos se tienen hasta que mudar, ¿cierto? Porque lo cambia todo. Y Dios le dice, hay una bendición para tu casa, pero para recibir esa bendición tiene que haber un cambio. Le dice, no coma, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda porque vas a concebir un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza porque será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y le dice ahí, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. O sea, Dios le está diciendo, yo te voy a dar un niño, pero Dios va a bendecir esa nación por ese niño. Por lo tanto, tú vas a tener en tus manos el futuro de la nación. Lo que quiero decir con esto es que tus hijos y tus nietos, ¿cuántos abuelos hay aquí? Dios mío. Tus nietos, Dios los va a usar para bendecir esta nación. Por lo tanto, tienen que cambiar las cosas en tu casa. Tiene que haber un impacto poderoso. Dios le está diciendo, mira, en un lenguaje moderno es, si vas a salir preñada, tienes que cuidarte el cuidado prenatal. Y le da una dieta. Y esta mujer recibe esa palabra. Y mire una cosa que me encanta de este texto, vaya por favor al verso 6, porque el verso 6 dice que la mujer sabia edifica la casa. ¿Qué hace una esposa sabia? Dios le dio una palabra a ella y ella sale corriendo y se la cuenta a su marido. Y mire bien ese verso 6, porque el verso 6 dice que vino la mujer y se lo contó a su marido y le da el testimonio, le dice, vino un varón de Dios, con aspecto era como un ángel de Dios, temible en gran manera, yo no le pregunté de dónde ni quién era, y me dijo que yo voy a concebir y que voy a dar a luz un hijo, y que debo cuidar mi dieta, y que ese niño será nazareo a Dios que es apartado para Dios. No le cortaban el pelo de la cabeza porque le hacían unas trenzas, y cada trenza tenía un significado. Y el propósito de que fuera nazareo era que cuando la gente viera ese niño caminando por aquel lugar, la gente sabía que ese niño estaba apartado para un propósito de Dios y que la familia de ese niño vivía para ese propósito que Dios le había dado, y la comunidad respetaba esa devoción y no interferían en esa devoción. Entonces, esta mujer que Dios le habla hizo lo que yo invito a las hermanas de esta iglesia que tienen que hacer, que cuando tú recibes una palabra de Dios, se la tienes que dar a tu familia. Una mujer sabia conecta al hombre de su casa, de su vida, con el propósito de Dios. Amén. Entonces, ¿qué hace este hombre en el verso 7? Necesitamos hombres como Manoa. Manoa dice, mira Dios, yo necesito que tú me digas a mí lo que tú le dijiste a mi esposa. Mira la oración que él hace. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón que tú enviaste venga y me lo diga y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y aquí yo me detengo para decirte que esta generación que viene subiendo, los padres, los abuelos necesitan buscar sabiduría de Dios para que Dios nos enseñe a criarlos, porque necesitamos ser enseñados por Dios. Manoa lo que está diciendo en su oración es, yo no lo quiero criar como me criaron a mí. O sea, yo no lo quiero criar con mis buenas ideas. Yo quiero que sea el plan de Dios con él. Porque una cosa es mi plan y otra cosa es la voluntad de Dios. Por eso es que hay que tener la madurez en el espíritu y decirle: Dios, guíame a mí, a ver cómo lo guío a él. Verso 9. Dios contesta la oración. Dice: y oyó Dios la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió a la mujer estando ella en el campo, mas su marido no estaba con ella. Fíjese qué consistente en Dios, porque Dios quiere al marido y a la mujer unidos en esa crianza. Él le pide que le hablen y Dios vuelve y se lo dice a ella. ¿Y qué hace ella? Sale corriendo, verso 10, busca al marido y le dice: mira, se me apareció aquel varón que vino a mí el otro día. ¿Y qué dice el verso 11? Léalo conmigo. Dice: y se levantó Manoah y siguió a su mujer. Y aquí le digo algo a los varones: algunas veces el marido tiene que seguir a la mujer. Amén. Como dije, algunas veces. Lo que quiero traer con esto es que este matrimonio era un matrimonio que tenía comunicación. ¿Sabe? Era un matrimonio que la opinión de ella era valiosa para él. Porque cuando ella le dice: mira, Dios me habló, él no le dijo: tú estás loca. O sea, cuando ella le dijo: Dios se me apareció y me dio esta palabra, él no lo dudó. Porque una característica que debe tener todo hombre de Dios es que respeta el pensamiento de su esposa. Amén. Entonces Manoah, cuando la esposa le da testimonio: mira, vino el varón de Dios, él se levanta, sigue y dice este verso que llega hasta donde está el varón de Dios, y él le dice: eres tú el varón que habló a la mujer. Y él le dijo: yo soy. Y fíjese que lo dice en la fórmula hebrea: yo soy. Tiene a Dios de frente. Entonces Manoah, mire lo que hace este hombre, verso 13, 12, dice: cuando tus palabras se cumplan, mire la petición que le dice, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Son dos cosas. Los padres tienen unos deberes básicos, escúchelos bien, que es tener los hijos con usted. Número 2, alimentarlos. Número 3, velar por su salud. Número 4, hay que educarlos. Número 5, hay que representarlos en aquello que sea beneficioso, porque un niño no tiene la capacidad de obrar. Y en Puerto Rico, menores de edad son de menores de 21. Bajo la ley de maltrato de menores, es menor de 18. Así que, además de representarlos, aunque usted no lo crea, corregirlos y castigarlos de una manera moderada y razonable. Si usted hace eso, usted es un buen padre, usted es una buena abuela, usted es un buen padre, usted es un buen abuelo. Si yo no hago eso, yo soy negligente. Si yo dejo que mi hijo corte clase, yo soy negligente. Si yo no me preocupo por conocer qué pasa en la escuela de mi hijo, yo estoy mal. Si yo me hago de la vista larga y no lo llevo al médico para ser atendido, para que reciba su tratamiento y sus evaluaciones, yo estoy mal. Si yo lo dejo sin supervisión, al garete, sin un orden en la casa, sin un horario en el hogar, yo estoy mal. Hay casas que parecen aeropuertos. Este llega en el vuelo de las 7, aquel se ve en el de las 9, nunca esa familia se ve. Entonces, parte de la formación de un ser humano en su emoción se llama orden. Y en la casa tiene que haber orden, tiene que haber horas de levantarse, horas de acostarse, horas de desayunar, horas de bañarse. O sea, tiene que haber un sistema que estructure la mente de los niños que vienen subiendo. Y hay que enseñarlo que las cosas cuestan y que no se puede estar despilfarrando el dinero ni la comida. Cuando nosotros criábamos y mamá cocinaba arroz, ¿qué se comía? Y si tú decías no quiero, no come. Eso así. Y por la tarde servían otra cosa y tú tenías arroz hasta que te lo comieras o te lo untaras. Algo tenías que hacer con el arroz. Pero ahora las casas son cafeterías. Yo no quiero arroz, el otro quiere un hamburger, aquí quiere otra cosa. Y hay un desorden. Amén. O sea, tiene que venir un huracán para todo el mundo comer lo que hay. Y nadie protesta y todo el mundo se goza. Lo que quiero traer es que Manoa, fíjese, lo que quiero traer es el modelo de Manoa. Manoa dice, mira, le dice a Dios, yo quiero saber dos cosas. ¿Cómo voy a crear a este niño? ¿Y qué debemos hacer con él? ¿Cuál es el plan de vida que tú tienes con él? ¿Cuál es el futuro que tú tienes en la vida de este hijo? Por eso es que hay que estar alerta en todo. Yo quiero darles una alerta. Están ocurriendo unas cosas que están atacando a los niños. Observen bien el internet, los teléfonos celulares. Ustedes tienen que controlar eso. Están expuestos, están siendo atacados diabólicamente por gente maliciosa que está usando los medios electrónicos para reclutarlos, para sacarlos, para meterles ideas que son unas ideas tóxicas, enfermas, que ellos no pueden manejar. Hace unos años atrás, cuando las computadoras eran, que parecían, sí, como un televisor de esos grandes, ahora son más modernas, pero aquello era una cosa tremenda. Parecía un monumento aquello, como la antorcha esa que ustedes tienen ahí. Mi nena tendría como 13 años por ahí, 12 o 13 años, está en el internet, y oigo un sonido de esos que hace clic, clic. Yo estoy haciendo un trabajo mío de lectura, de redacción, pero el sonidito me estaba tan raro que voy para allá. Y cuando miro, ella está haciendo lo que se llama chatting. O sea, está hablando con alguien en otro lugar del mundo a través del internet. Y cuando yo me asomo, entra esa pregunta que dice, ¿Do you smoke pot? Le preguntan, ¿tú quemas pasto? Es la pregunta que le están haciendo. Yo miro eso y digo, bebé, ¿qué es eso? Me dice, aquí estoy, papi, hablando con un loser. Estoy hablando con un perdedor. Me dice, ay, pues no te preocupes, aquí llegó el winner. Y me senté al lado de ella, aquí llegó el ganador. Entonces me siento con ella. Y tenía que empezar a hablar con ella sin perder el contacto, ¿ves? O sea, que ella no se sienta regañada. Le digo, bebé, déjame ver esto. Y entonces, ella como que se puso aprensiva y digo, no, yo quiero que tú sepas que ya tú estás creciendo. Y como tú estás creciendo, mi deber es empezar a decirte unas cosas para que tú entiendas que de ahora en adelante, como tú eres una nena que está creciendo, alguna gente que se te va a acercar, se te va a acercar con mala intención. Como este loser que está hablando contigo. Papi, yo no lo conozco. Y digo, yo no me importa si tú lo conoces o no lo conoces. Yo lo que te digo es que, ¿qué hay en la cabeza de un tipo que te pregunta a ti si tú quemas pasto? Papi, yo no quemo pasto. Yo digo, eso lo sé yo. Pero pregúntate tú, un tipo que se te acerca, que sabe que tú no quemas pasto, ¿por qué el tipo te está preguntando eso? ¿Qué hay en su mente que se te acerca con esa idea? Y mi deber ahora es darte una información para que tú empieces tú a defenderte, porque yo no puedo estar pegado al lado tuyo todo el tiempo. Pasaron los meses, está ella haciendo chatting otra vez. Hoy en día es maestra, yo soy abuelo, tiene un hijo y todo, y es glorioso, ¿sabes? Esto fue hace unos años atrás. Cuando me asomo, entra una pregunta, que ¿cuál era el size de brasier? Cuando yo vi eso, yo dije, este es un guaraguau de colmillo. Y ahí entró entonces el juez en acción, ¿ves? Porque ya eso hay que identificarlo, hay que localizarlo y hay que meterle con el ICE federal y hay que caerle arriba hasta que uno lo guarda. Eso es así, tiene que ser así. Entonces, ¿por qué yo les traigo esto? Porque nuestra niñez está expuesta. Ahora mismo se aprobó una circular, que es la circular número 2 del Departamento de Educación. Esa circular reglamenta la educación sexual en la escuela pública en Puerto Rico. Y escuche bien, la circular de frente, en la primera página dice que el departamento se meterá en áreas no tradicionales. Lo que eso implica es que se van a meter donde nunca se han metido. Y para ponérselo en un lenguaje que usted lo entienda claro, el Departamento de Educación en Puerto Rico, siempre que ha hablado de cuerpo humano y de sexualidad, es en ciertas etapas, según los cambios de edad de los niños. Por eso ustedes se acordarán, algunos de ustedes, que en su escuela intermedia le van la película del parto. ¿Y de dónde venía todo eso? Y entonces los niños se reían y qué sé yo, pero era en cierta edad que empezaban a manejar ciertas cosas de acuerdo a los cambios del cuerpo, y se le iba dando en la clase de salud, se le iba dando cierta información. Pero ahora lo que se está tratando de hacer desde kinder hasta cuarto año es darle una información no sobre biología, no sobre sexualidad, sino sobre cómo manifestarla. Y todo tiene su tiempo, porque ustedes saben que todo tiene su tiempo. Tú no puedes darle una información a una niñez porque le distorsiona su pensamiento. Entonces, yo miro uno de los libros que le quieren dar a niños de segundo grado. Es un modelo de matrimonio entre dos hombres. El libro se llama El Rey y el Rey, un tipo que está buscando una reina y termina casándose con el hermano de una princesa. Y yo les tengo que decir a ustedes que en Puerto Rico el Código Civil dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, ese modelo es ilegal. Ese modelo que le quieren enseñar choca con el Código Civil. Yo se lo tengo que decir porque son herencia de Jehová los hijos, cosas de estima, el fruto del vientre. Y los padres tienen que hacer algo y los abuelos tenemos que hacer algo. Y tenemos no solamente que levantar la voz, no solamente hay que orar aquí para que se abra la tierra y Dios se trague a alguien, algo tiene que pasar. Pero también les tengo que decir que revisen sus estilos de vida. Que si tienen un carro bien costoso, véndalo y váyase en otro más barato. Y lo que se sobre, meta a su hijo en un colegio cristiano. Beque a su nieto para que esté en un lugar donde no le enferme en la mente. Y yo lo digo con dolor, muchos cristianos pudiendo pagar una enseñanza, sacrifican sus hijos a otras experiencias. Y el sistema público de nosotros será buenísimo, pero lo quieren intoxicar con inmundicia y no es la primera vez que lo tratan de hacer. Y yo se los tengo que decir porque esto es voz profética. Amén. Son herencia de Jehová, cosa de estima, el fruto del vientre. Cierro con esto porque ya se me durmieron. Están aquí, me dan 10 minutos más. Miren. Manoa le dice, dime lo que yo debo hacer con él. Y el ángel le repite lo mismo. El ángel le dice, mira, tienes que hacer la compra en tu casa para proteger ese niño. Por eso es que se lo dicen a él. ¿Y qué hace este hombre? Dice, mira, yo quiero honrarte. Quiero darte una ofrenda. Y el ángel le dice, no me la presentes a mí, preséntasela a Jehová. Pero quiero terminar esta narrativa con la parte, por favor, vaya al verso 21. Porque el verso 21 me dice que el ángel de Jehová no vuelve a aparecer a Manoa. Y Manoa se dio cuenta que ese era el ángel de Jehová. Y Manoa le dice a la mujer, escuche bien, porque esto es un modelo de conversación en un matrimonio. Él le dice, mira, vamos a morir porque hemos visto a Dios. Él le dice, como hemos visto al ángel de Jehová, nos va a matar. Usted sabe que Moisés tuvo miedo, cubrió su rostro cuando vio al Señor. ¿Usted se acuerda de Isaías? Cuando tuvo la visión en el templo, dice, ay de mí que soy muerto, porque yo soy un hombre inmundo de labios y he visto a Jehová. Pero ángel le dice, o sea, la mujer le dice aquí, mire lo que dice el verso 23. Y la mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no hubiese aceptado el holocausto, ni la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. O sea, lo que quiero traer con esto es que esto es un matrimonio que cuando recibe palabra de Dios, la discuten, la conversan, la analizan entre ellos. Él salió del culto diciendo, ah, rayo, esa palabra que nos dieron. Él iba estremecido y ella lo escucha y no lo humilla, no le dice bruto. Ella sigue el pensamiento, ella le dice, vamos a seguir tu pensamiento. Si Dios nos quiere matar, ¿tú crees que hubiésemos podido presentar esta ofrenda? Si Dios nos quisiera matar, ¿tú crees que me daría una promesa de tener un hijo? Si Dios nos quisiera matar, ¿tú crees que te hubiese contestado la oración para repetirte lo que tú le preguntaste? O sea, es un matrimonio que evalúa la palabra de Dios. Por lo tanto, la iglesia cuando se congrega y recibe palabra y recibe enseñanza, una de las cosas que tenemos que aprender a hacer es hablar de esa palabra en nuestras casas, hablar de esa palabra en nuestros hogares, reflexionar cómo vamos a vivir esa palabra. Esta mujer tenía un discernimiento espiritual. No solo conectaba a su hombre con el plan de Dios. Y fíjese que el nombre de ella no lo dice el pasaje. Mencionan a Manoa, pero no dicen el nombre de ella. Porque el nombre no es lo que importa. Lo que importa es tu testimonio. El apellido no importa. Ni el lugar donde tú naciste. Lo importante es que tú le sirvas a un Dios de poder. Y dice el texto. Verso 24. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre. Siempre que predican de Sansón y Sansón y Sansón, pero antes de Sansón hubo unos padres. Y yo reclamo que esos niños que están en este lugar, yo reclamo que estos jóvenes que están en este lugar, yo reclamo que los que vienen en camino detrás de estos, nosotros podamos tener esa relación con Dios de decirle, Dios, guíame tú, dirígeme tú. Señor, dame la sabiduría. Yo reclamo que el propósito de Dios se dé en la vida de estos niños, porque los grandes problemas de Puerto Rico, créalo, que serán más complejos que los de ahora. Nosotros tenemos unos problemas ahora de cierta manera, pero de aquí a 20, 30, 40 años, los problemas van a ser más complicados. La economía estará más globalizada. Habrá gente viajando al espacio. Yo no sé qué otra cosa o qué otro avance pueda estar ocurriendo, pero estos niños tendrán una sabiduría, tendrán una llenura del Espíritu Santo, tendrán una palabra de Dios en el corazón que les permitirá enfrentar, discernir, decidir y servir a un Dios de poder. La Biblia está llena de esos ejemplos. Gente que fue formada en las cosas de Dios y llegaron a estar al lado de gobernantes. Y cierro con este último ejemplo. Había un faraón una noche que tiene un sueño. Ese sueño, él ve vacas gordas y vacas flacas, espigas gordas y espigas flacas, y en ambas las espigas flacas se comieron a las gordas, las vacas flacas a las gordas. Él se levanta por la mañana, llama a todos sus agoreros y sus sortílegos, les pide que le interpreten el sueño. Ninguno le pudo interpretar el sueño. Entonces el bartender del rey, el que le servía los tragos, le dice: hay un muchacho, aleluya, yo creo que ese chamaquito se crió allá en la iglesia del Faro, entre Hormigueros y Mayagüez, y la especialidad del chamaco es interpretar el sueño. Y la Biblia dice que Faraón mandó a llamar a José, y que cuando José escucha lo que Faraón soñó, José, lo primero que le hizo fue que le dio la gloria a Dios. Le dijo: Dios es el que interpreta. Dos, eso no es un sueño. Dios te ha puesto en el corazón el plan económico para Egipto en los próximos 14 años. Y le da una cátedra espectacular de economía. Le dice: y hay que presupuestar, y hay que ahorrar, y hay que hacer esto así, porque vienen 7 años donde las bolsas de valores se van a estrellar, donde las corporaciones van a quebrar, donde la economía va para el piso, y si tú haces esto, va a sobrevivir la nación. Y Faraón, mientras lo escuchaba hablar, Faraón pensaba: ¿y a quién yo pongo a administrar aquí? Y Faraón dice: ¿y quién mejor que este aleluya que administre el gobierno? Porque si pongo uno de mi partido, se lo roba todo. Termina el tipo rico y el pueblo pobre. Tengo que poner a alguien con temor de Dios, porque el que tiene temor de Dios sabe que lo que administra, lo administra para Dios y no le roba a la gente, porque sabe que Dios le suple. Y yo reclamo que esta niñez y esta juventud, en esta noche tenemos que orar por ellos. Yo creo eso. Habrá alguien aquí que dice: esa palabra es para mí. Aquí tienen que haber familias que digan: Dios me habló. Mire, yo pregunté ahorita cuántos abuelos hay. ¿Usted sabe por qué? No porque yo sea un abuelo recién estrenado desde el 17 de julio. Y que tengo un nieto que tiene el porte del abuelo. No es eso. Es que esta es la generación que más abuelos tiene en la historia de la humanidad. Y se debe a que Dios tiene un plan con nuestros nietos. Y en el plan que Dios tiene con los nietos, los abuelos están. Y cuando tú llegas a ser abuelo, es que Dios nos está dando una segunda oportunidad en la vida. Porque cuando nos tocó criar, habían unas lagunas. Cuando nos tocó criar, había un desconocimiento. Pero ahora que estamos en otra etapa de la vida, hay una sabiduría que podemos bendecir a un nieto. Y mira lo que hace Dios. Si tú cumples el plan que Dios tiene con tu nieto en la parte que te toca a ti, Dios bendice a tu nieto y Dios se mete en el pasado y sana la relación con tus hijos. Habrá alguien en esta noche que dice: esa palabra es para mí. ¿Sabe? Aquí tienen que haber familias que digan: mira, Dios me habló. Aquí necesitamos hombres como Manoa. Aquí necesitamos mujeres como la esposa de Manoa, que conecten a su familia con el plan de Dios. Aquí tiene que haber gente que, a pesar de sus crisis, sepa que Dios se te aparece y Dios te cambia tu lamento en baile. Habrá alguien que dice: esa palabra es para mí. Habrá alguien que dice: mira, yo quiero meterme con Dios como nunca antes. Si hay esa persona, levántate, yo tengo que orar por ti. Habrá alguien que dice: este soy yo, esa soy yo, en el nombre de Jesús, levántate, tengo que orar por ti. Yo reclamo en esta hora una bendición sobre la niñez de esta casa, sobre los niños y los jóvenes que están aquí en este lugar. Porque Dios te ha dicho en esta noche, niño que estás aquí, joven que estás aquí, que Él te creó con un plan, que Él te creó con un propósito, que tú no naciste por casualidad. Que no importa dónde naciste y quién te está criando, Dios preparó un camino para ti. Efesios 2:10 dice eso. Dios te hizo para buenas obras, Dios te hizo para algo bueno. Y tú como niño tienes que orar en esta noche y decirle, Dios, pues si eso es así, si de verdad tú tienes un plan conmigo, yo te pido que ilumines a mis padres y a mis abuelos y a mi familia. Ilumine esas personas que me están criando, Dios, para que esa luz tuya los guíe. Es una oración que un niño puede hacer. Que Dios le dé sabiduría a su familia. O sea, los padres que están aquí tienen que orar y decir, Señor, yo quiero hacer como Manoa, yo quiero que tú me digas dos cosas. Dime, ¿cómo lo voy a criar y qué voy a hacer con él? ¿Habrá alguien que abra su corazón de esa manera en esta noche aquí? ¿Habrán abuelos aquí que digan, mira Dios, yo renuévame las fuerzas? Yo reclamo que Dios te extienda la vida. Que Dios te dé fortaleza para que tú puedas ver las promesas que hay sobre tu casa, que las puedas ver. Aquí tiene que haber padres que digan, mira Dios, yo voy a bajar el fronte, la apariencia, y yo necesito un milagro en mi vida. Habrá alguien que dice, mira, mi familia se tiene que reconciliar contigo. Yo me tengo que reconciliar contigo. Si esa persona y desea venir al frente, venga, vamos a hacer esta oración. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien a quien Dios le habló directamente, que usted sabe en su espíritu que con usted? Pase al frente. Acérquese. Dígale, Señor, yo me presento delante de ti. Señor, yo presento mi casa delante de ti. Señor, tú sabes que ha habido días difíciles, ha habido tiempos dolorosos, pero yo recibo esa palabra tuya, yo recibo esa aparición tuya donde tú me dices que tú conoces mi dolor. Donde tú me dices a mí en ese verso 3 que tú sabes que yo he sido estéril, tú sabes que yo no he podido tener hijos, tú sabes cuál ha sido mi dolor, tú sabes cuál ha sido mi crisis de matrimonio, tú sabes cuál ha sido mi problema en la crianza de hijos, tú sabes cómo fue que me criaron a mí, tú sabes cómo fue que yo fui maltratado, tú sabes que yo no quiero maltratar los que tengo, tú sabes que yo tengo toda esta serie de problemas. Y Dios te dice, yo lo sé, por eso te digo en esta noche que las cosas cambian en tu vida. Que tú que has tenido ese problema, Dios te dice en esta noche que oyó tu clamor, que oyó tu lamento y Dios se te manifiesta en esta hora. ¿Habrá alguien más que dice esa palabra para mí? ¿Habrá algún niño que dice?